antes que nada les quería pedir perdón por el audio de 7 minutos ayer. No fue mi intención, no estoy acostumbrado a mandar audios, pero bueno, más que nada era eso, ya que generó repercusión entre ustedes. Está muy bien. Bueno, Tano, ¿cuál es el cuadro de situación hoy? No, a ver, las elecciones, a nivel electoral me estás hablando. Las elecciones son muy peleadas, van a ser las más peleadas, calculo, de los últimos 25 años fácil, porque si bien hay un modelo de gestión que es el oficialista, que desde hace 24 años está gobernando el club, es un modelo de gestión que hoy nos arroja un superávit de más de 1.336 millones de pesos, cosa que es inédita en el fútbol argentino, y me animo a decir institucionalmente en la Argentina, sin, bueno, habría que ver bien eso, ¿no? Pero digamos que es algo, un club muy ordenado, un club que está a la vanguardia siempre, que si vos ves en la perspectiva de este casi cuarto de siglo, el club ha ganado el 50% de sus títulos internacionales, es decir, 11, incluido dos títulos mundiales, cosa que no es pavada, el 33% de sus títulos nacionales, es decir, 11 campeonatos. Es decir, es un modelo de gestión que se viene continuando. Si es verdad que en la gestión Angelici, si tomamos en cuenta los últimos 8 años, la promesa electoral de volver a Japón, la promesa de ganar la Copa, no fue cumplida por diversas circunstancias, pero bueno, por factores externos y e internos también, es decir, no siempre se puede ganar, pero siempre se estuvo peleando, siempre se llega a instancias importantes. Pero bueno, ese es un factor clave que seguramente el socio va a jugar en contra del oficialismo. ¿Y el factor Riquelme? Sí, obviamente también. También. Yo creo que también. A ver, si vos me preguntás a mí, bueno, yo lo dije ayer en el audio, la verdad, esa es mi opinión, no quiero redundar acerca de eso, pero, o sea, yo a Román lo quiero dentro del club, no políticamente, para mí de Vidaguas, y aparte de Vidaguas, la verdad es que nadie me puede, a ver, certificar de que él pueda llegar a ser un buen dirigente, quizás sí. Ayer escuchando el programa vos me ponías ejemplos, no sé, de la Brujita Verón, de Gaby Melito, no sé. Está bien, o sea, puede darse algunos ejemplos en otros lados, el Pupi Zanetti también. Hay ejemplos de los buenos y de los malos. Hay de todo, hay de todo. Lo que pasa que yo creo que el mundo Boca es un mundo aparte. Ajá. Vos fijate que ustedes mismos ayer estuvieron una hora hablando de este tema o más, y River juega mañana en la final de Copa Libertadores. Claro. Es decir, la trascendencia que tenemos nosotros es algo que es una locura. O sea, el mundo Boca es una locura. Es exposición permanente, es repercusión permanente, y es un botín político, por decirlo de alguna forma, de la política nacional también. Generalmente se le llama la provincia 24, ¿sí? Por la trascendencia que tiene. Y no es, me parece que algo de acierto hay en todo esto. Entonces, si vos conjugás todo este conjunto de factores, hacen que, bueno, que la repercusión y lo que todo el entramado político sea complejo y sea, digamos, muy preciado, ¿sí? Pero bueno, yo la verdad, a mí lo que me importa es Boca, es la política de Boca y lo mejor para el club. Es decir, si en las próximas elecciones toca perder, creo que este oficialismo, si pasa a ser oposición, va a acompañar lo mejor para el club, y lo bueno sería que a la inversa también pase, ¿sí? Tano, con respecto a un planteo, independientemente de lo económico, administrativo, financiero, y también de los resultados deportivos, hay una visión, hay un concepto que trabaja la oposición, principalmente la que ahora lleva a Riquelme como candidato, que tiene que ver con recuperar la identidad. De que Boca ha dejado de ser Boca en lo que tiene que ver con su identidad, no, con su concepto de institución popular, masiva. ¿Qué visión tiene respecto a esto? Yo creo que la identidad del Xeneize no se ha perdido, como lo que pasa es que acá entra en juego muchas cosas, como el mercado y la ley de oferta y demanda. Es decir, si vos tenés un estadio para 50.000 personas, tenés 200.000 socios, bueno, entre adherentes y activos tenemos esa cantidad de gente. ¿Qué cantidad? Porque justo se interrumpió. 210.000 socios. Uh-huh. Hay 80.000 activos, entre activos, interior y vitalicia, como 90.000 personas, y después tenés más de 100.000 adherentes. Es decir, gente que día a día quiere ir a la cancha. No es casualidad que la cancha esté siempre llena. Sí, es una locura, entran 50.000 personas y vos tenés gente pujando por la entrada, pues se pelean. O sea, esto quizás antes no pasaba, porque el estatuto social se modificó, lo modificó Angelici para meter la figura del socio adherente, y antes la capacidad societaria era la misma que la del estadio. Entonces ahí no tenías problema. Sí, hubo un hueco de creo que 5 o 6 años sin meter un solo socio, ¿sí? Con todo esto, entonces la economía del club se fue declinando, entonces se apuntó a la figura de un socio adherente, que esto es común en muchos lados del mundo. Si vas a Real Madrid, por ejemplo, lo tiene, ¿sí? Donde vos le das todos los beneficios salvo entrar a la cancha y tenés que comprar la entrada. Pero claro, esto termina siendo, digamos, un cuello de botella, porque la gente quiere ir toda a la cancha. Entonces, me parece que el tema de lo que es identidad Xeneize, yo no sé si se ha perdido. Lo que se ha perdido es la cultura de cancha de la década del 90 o del 80. Vos que sos un pibe de cancha, quizás me lo puedas decir, porque hoy en día, voy a la década del 90 a la cancha, y bueno, más allá de no existía un celular, la gente alentaba y nada más. Vos no te podías sacar una foto porque te afanaban. Sí, era mucho más áspero el tema. Ahora, bueno, es mucho más tranquilo en ese aspecto, y bueno, está más de bueno, está volviendo con el celular y no alienta, y eso pasa en cualquier lado. O sea, yo creo que vas a cualquier club y pasa. Lo que pasa es que en Boca nos caracterizamos por otra cosa. O sea, nos caracterizamos históricamente por el aliento permanente y todo. Entonces, cuando vos tenés un tipo que va a sacarse el selfie, y la verdad que te jode. Ajá. Por lo menos que vivimos otra época también, ¿no? Bien. Bueno, hasta entonces, ahí, sí, es como que hacen una, a ver, tenés en juego eso, la fuerte demanda permanente, sí. No solamente la demanda interna del país, tenés gente que viene de afuera, turistas, que se mueren por conocer lo que es la experiencia de Boca, entonces... es una cuestión de que estás en el medio y bueno, porque claro, a mí hinchas que son opositores a este gobierno te dicen, en un Boca River, esto no es peyorativo para con nadie, lejos de eso, hay más chino que hincha de Boca. No puede ser, puede pasar, pero ¿sabes no por puede qué? Ser, venden los paquetes, venden los turcos. Boca Unión también, ¿eh? Y te encontrás con... Es que en todos los partidos pasa, y es verdad, porque vos vas al Hotel Boca... Y creo que cuando hablan de la identidad tiene que ver con eso, ¿no? Digo, lo estoy preguntando, entre otros factores. Pero eso no lo vende el club directamente, ajá. Lo venden terceros. Es decir, si yo tengo, voy, compro... No sé, ahora no se puede, pues es muy complicado. Pero si yo tengo 10 abonos... Sí. ¿Sí? Y me pongo una empresa de viaje y turismo y le ofrezco a los tipos, toma, los 10 abonos. Los abonos son transferibles. Entonces, yo el abono lo puedo dar a otro. Obviamente no lo puedo comercializar y eso va en contra del estatuto social. Sí, pero te entiendo que puede haber una maniobra, está claro. Pero hay maniobras con todo eso. Y bueno, quizás sí, a ver, yo no creo que el oficialismo sea la panacea del fútbol argentino. Tiene mil cosas negativas, pero también creo que tiene muchas buenas. Sí, a ver, yo no creo que digamos se haga todo bien, al contrario, y uno de los motivos por los cuales yo estoy en una agrupación política desde hace 10 años en el club es porque puedo sentarme mano a mano con el presidente de la agrupación, que hoy es candidato a vicepresidente segundo del club, Marcelo London, y le puedo decir, mira Marcelo, esto me parece mal, esto me parece bien, y la verdad, te juro, me siento muy conforme, me siento escuchado, porque si vos ves la plataforma que lanzó el oficialismo en estos días, hay 5 o 6 propuestas que al menos yo las planteé, seguramente mucha más gente también, pero las pusieron, ¿sí? Y te escuchan, y bueno, entonces eso está bueno. ¿Cómo bueno, bajan todo esto a lo local? Porque en lo local hay, digamos, por un lado ordeno, y vos en todo caso desordename lo mío para aclarármelo. Por un lado está el círculo boquense Cañuelas, que digamos es apartidario, aunque su presidente Adrián Aquilano ha dicho del círculo forman parte todos o todos los que quieran. Yo tengo una posición, ha dicho Aquilano, es la de participar en Boca la Causa, que es una agrupación que forma parte incluso del oficialismo también. Por otro lado, ayer daba a conocer nuestro compañero Jorge Illescas que recibió la confirmación de que uno de los socios identificados justamente con Boca, como Hugo Díez, va a trabajar abierta y públicamente con otros socios de Boca para la candidatura de Ameal, y en este caso tu candidatura también como presidente de la filial Cañuela de la agrupación Resurgimiento Boquense. Todo esto en lo local, ¿cómo se ordenan? ¿Están en contacto? ¿Están en vínculo? Sí, por supuesto, yo tengo una amistad con Adrián. Ajá. Con Adrián tengo una amistad, estoy en contacto con él. La verdad que considero... Es un berenjenal, ¿Cómo? Que suena berenjenal. De afuera no se entiende mucho. Claro. A ver, yo formé parte de la peña durante 20 años. Uh-huh. ¿Sí? Cuando la peña pasó a jugar políticamente, ¿sí? La idea era que vaya con la agrupación Boca la Causa. Entonces, bueno, yo no puedo hacer eso. O sea, yo tendría que seguir con mi agrupación por una cuestión de códigos. Uh-huh. ¿Sí? Yo tengo códigos y muchos, y entonces no podía seguir. Sin embargo, lo que decidí, que me va a ser la postura más sana, es abrirme del círculo boquense para seguir eso. Pero a ver, nosotros somos complementarios, es decir, yo esto se lo comenté a Nico como socio, pero lo digo al aire, es decir, yo creo que el hincha de Boca se puede sentir más que conforme de que tenga una representación, una o dos representaciones en el ámbito local. Claro, porque entonces, está vos y está el propio Adrián también como candidato a asambleísta. Claro, claro, pero más allá de las personificaciones en mí, en Adrián o en quien esté, a ver, hay dos grupos hoy, uno que tiene 20 y pico de años, que es el Círculo Boquense, y bueno, nosotros que estamos en formación, así que nosotros no podemos, digamos, estar confrontados, al contrario, nosotros somos complementarios y estamos representando al socio, al hincha de Boca de Cañuelas. Uh-huh. ¿Sí? Son un poco más de 170 los habilitados para votar, digo bien. En realidad no, creo que vos estás tomando información del padrón. Sí. Es decir, yo tengo el padrón de socios del club. Sí. En Cañuelas había esa cantidad de socios. Sí. Sí, a ver, tengo que hacer mención porque nuestra agrupación hizo gran parte de esos socios. Uh-huh. Sí, hizo más como 100 socios a lo largo de la historia, digamos. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que hoy debe haber, porque hubo bajas también. Sí, yo he visto el mismo padrón, seguramente vos estás tomando la información de ahí, y si bien había 170 socios hace 2 años, yo calculo que por los casos que he conocido y todo, porque el club te entrega el padrón de socios a 2 años antes de las elecciones por una cuestión electoral, que son los socios que votarían. Yo creo que debe andar en 140 hoy en día, 150, pero bueno, no está muy alejado. Sí, habilitado para votar. Claro, claro. Uh-huh. Bien, ¿qué decís? No, no está muy alejado, por ejemplo, los bebés no figuran ahí. Claro, entiendo. Tano, vos que estás en el día a día del mundo Boca, como se lo conoce, después de las declaraciones de Riquelme el otro día en la entrevista, ¿qué se dice en el oficialismo? ¿Qué chances tiene Gribaudo y bueno y compañía de ganar las elecciones del 8 de diciembre? La verdad, a ver, no sé un porcentual. Sí fue una bomba, porque Román estuvo hablando con el oficialismo, estuvo hablando con Veraldi en varias oportunidades, y estuvo hablando obviamente con Ameal. Lo sé porque yo tengo amigos en todos lados. O sea, con la gente de Ameal, gente que está hoy candidata a comisión directiva, tengo amistades con gente que acompaña a Veraldi, y bueno, yo estoy ahí. Pero la verdad es que, obviamente, como dije ayer en el audio, de pasar en 20 días a querer una unidad, que sean todos oficialistas, pasar a ser opositor, digamos que obviamente que es una bomba y descolocó. Y obviamente a ver, el último día, a escasas horas del cierre de lista, genera un cimbronazo. O sea, como movimiento político, si vos me decís, lo ves desde afuera, algún tipo le gusta política, que fue una jugada estratégica, digamos. Sí, claro. ¿No? Propio Riquelme, en la cancha. Sí, te tiró un taco de espalda. Claro. Pero bueno, sí, obviamente que genera un movimiento, porque la palabra de Román es válida, es autorizada y ya te digo, es un símbolo de Boca, un símbolo con mucho peso y últimamente también mucho peso en los medios. Uh-huh. Entonces eso también juega, ¿sí? Pero bueno. Es a ver, como se diría en la jerga, pata a pata, palo a palo la elección, o esto cambia independientemente de tu lugar de pertenencia, vuelca la elección a favor notablemente de la oposición. Yo creo que le da un plus a la oposición. Uh-huh. No sé si va a ser el plus para ganar, porque ya te digo, a ver, yo la verdad que conozco a José Graldi, me parece muy buena persona, conozco a Meal también, me parece muy buen tipo, sí, pero si yo voy a la gestión, si tengo que analizar la gestión de Meal en Boca, te digo que como presidente de Peñas, uh-huh, sí, hizo un laburo extraordinario. A Meal. Fue increíble lo que hizo, también se conjugó con la época que él estuvo en el departamento de Peñas, que fue en la década del 90, que fue la vuelta de Maradona, la efervescencia que todo eso provoca, y la verdad que aprovechó muy bien eso y le dio muchísimo lugar al interior a Meal. Uh-huh. Pero si yo llego, o sea, analizo la gestión como presidente después de la muerte de Pompilio, él asume, creo que en noviembre, octubre del 2008, Boca gana ese campeonato, y después gana el del 2011, que fue el famoso, ese, el último de su gestión. Sí, el de Falcioni. Y nada más, y después estuvimos casi en zona de promoción. Uh-huh. Por eso jugamos la Libertadores 2009 y después en 2010 y 2011 no jugamos Libertadores. Entonces, y tampoco los números daban bien, por eso Angelici cuando entra pone la figura del socio gerente como digamos un ente recaudador. Claro. Exacto. Y también de pertenencia, porque a ver, el tipo que hoy no puede ser activo se hace gerente, que es fácil de hacerse y tiene la mínima chance de entrar a la cancha. O no, o bueno, qué sé yo, nosotros quizás le pongo una mano, el que le puede dar una mano él se la da. Pero, digamos, está dentro del club esa persona. Uh-huh. Yo lo veo bien esa, hay gente que no, pero bueno, para mí me parece bien y ha saneado la economía del club también. Por eso te digo, yo no sé, a mí como presidente del club, cómo lo medimos. Si lo medimos por esos 3 años de gestión, no fue buena la gestión. ¿Sí? Qué sé yo. Geraldi no tuvo la posibilidad de ser presidente, sí acompañó todo este mismo proceso, pero, a ver, el presidente de mi agrupación estuvo desde el año 99 al 2003 como encargado del fútbol profesional. Y creo que no hace falta decir todo lo que ganamos en esa época, 2 veces campeón del mundo. Te agradecemos por el tiempo, ya, por estos minutos. Y lo último, porque tengo que cerrar el programa, Tano. Porque en el cierre recién me lo preguntaban de producción y porque lo quieren dejar el audio bien detallado. ¿Vos sos el presidente de la filial Cañuelas de la agrupación Resurgimiento Boquense o eso va dividido? ¿Cómo es? No, sí, a ver, soy el presidente, pues soy el fundador. Nosotros uh-huh. Nos estamos formando, somos un grupo de 15 socios que digamos, hemos tenido una actividad fundacional que fue llevar donaciones a la gente de Machino Paz después de la tormenta y bueno, estamos planificando otras actividades y demás. El tema es que bueno, hoy tenemos la coyuntura electoral y como dependemos de una de una agrupación política, le tenemos que dar prioridad a eso, pero ni en esto pase, continuaremos con otras tareas, lo que vaya surgiendo, tareas solidarias y demás. Como filial filial de Cañuelas. Filial Cañuelas de la agrupación, es decir, una cosa es una peña, otra es una filial, ¿sí? Pero la filial tiene un tinte ligado a una agrupación política, cualquiera de las 15 que tiene el club.